Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o Música Copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandría. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter del programa @intangible-23. Un músico que en breve dará sendos conciertos aquí en Canarias es el italiano Above the Tree. Y con él empezamos nuestra selección ecléctica de este martes con el tema Minimal Love, Bunny in Love. Esta es la música de Above the Tree, un artista al que dentro de poco podremos ver aquí en las Islas Canarias, y nos va a hablar un poco más de todo esto nuestro colaborador Fajardo. Hola Fajardo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Feliz año? Feliz año, sí señor. Bueno, pues cuéntanos tú mejor que nadie en qué va a consistir esta mini gira de Above the Tree por España. Por Canarias en concreto. Pues nada, este señor que es Marco Bernacchia, un chico italiano, lleva bastante tiempo en activo tocando por ahí. Viene a Canarias de vacaciones. Yo lo que tuve la suerte de conocerlo en una de mis giras, estábamos girando más o menos por los mismos sitios y tal, y en una coincidimos, y bueno, hemos mantenido así amistad vía internet y tal, y me comentaba que quería venir para acá a pasarse unas semanas, y le he liado aquí con unos conciertillos. Entonces el 10 de enero va a tocar, este jueves ya, el 10 de enero toca en El Generador, en Santa Cruz de Tenerife, y el 17 lo hará en la Casa Creativa, aquí en Vegueta, en la calle García Tello. Y nada, y ahí estamos. A ver qué tal se da todo. Él tiene colgados algunos trabajos en Bandcamp, y por lo que he podido escuchar, pues la suya es una propuesta interesante y que puede sonar bien en directo, ¿no? Sí, yo creo que su medio es el directo, aunque tiene mucho material, también todo autoeditado y demás, y algún split también en vinilo, pero vamos, el directo es, creo, su modo de vida para empezar, ¿no? Él se dedica prácticamente en exclusiva a tocar, y bueno, me comentaba que el año pasado, este que ha acabado, hizo como unos 160 bolos por todo el territorio europeo, y un mérito especial, puesto que todo lo hace él solo, ¿no? No hay así ningún sello, agencia de management que le ayude, sino que prácticamente ahí su bandera es el do it yourself, así más puro y duro, ¿no? y sí, yo creo que nos vamos a encontrar con un directo muy muy muy interesante, y bueno, y desde aquí les animo a todos a que se vayan al Generador, aquí a la Casa Creativa, y lo experimenten en persona, que no van a salir igual que entraron, por decir algo. Pues recordamos esas fechas, el 10 de enero en Tenerife y el día 17 en Gran Canaria. En ese segundo concierto pues interviene el colectivo 20 Sacos, al que tú perteneces, Fajardo, y ustedes van organizando este tipo de conciertos intimistas, y ya tienen preparadas varias fechas más, ¿no? Sí, ya el cuanto a conciertos se refiere, el 24 de enero hemos cerrado ya a Jair de Pumuki, y el 7 de febrero pues lo hará el Pilar Azul, ¿no? También defenderán así su propuesta en acústico, le sacaremos un poquito de su manera de tocar habitual, pero creo que va a ser también muy muy bien, por lo que comentabas, el sitio es tan pequeñito que bueno, que lo que llama a hacer son cosas así un poco más íntimas, ¿no? Muy bien, entonces vamos ahora, si te parece, con tu segunda propuesta, la gente de Nerobambola o Nerobambola, en fin, de pronunciación dudosa, pero desde luego que estos chicos tienen mucho desparpajo, podríamos decir, ¿no? Sí, no les conozco personalmente, solo sé que son de Barcelona y ahora mismo residen en Inglaterra. Y ahí están también pues grabando música, estudiando, y bueno, se les ve una gente muy inquieta, y a nivel musical creo que reflejan bastante bien toda esa inquietud, y bueno, a mí me parecieron muy muy interesantes. Llevo bastante tiempo enganchado a este tema que va a sonar, y bueno, han colgado otro en Bandcamp que está muy bien también. Y bueno, con ganas de que saquen más material y cositas para escucharles, ¿no? Pues vamos a escuchar entonces este single, Earl Grey, de Nerobambola. Vale. Oh, Acaba de sonar aquí en Intangible 23 el tema Earl Grey del dúo de origen catalán Nerobambola. Y Fajardo, es curioso porque si uno intenta encasillarles en algún estilo en concreto, resulta bastante complicado, ¿no? Sí, sí, sí, eso es lo que más me atrae de ellas, ¿no? Pues por ahí en el Facebook y tal, pues hacen referencias como que les mola mucho el jazz y les mola mucho el rock, y creo que por ahí está la cosa, ¿no? Ahí se ve que han escuchado jazz, se ve que les gusta también el rock así más experimental, y encima se graban ellos y se producen a sí mismos, así que pues bueno, sí, ya la experimentación pues estará a la orden del día, ¿no? Entonces pues bueno, de ahí el fruto final viene a ser algo así muy muy interesante, muy abierto y muy dado a que no se les pueda encasillar así muy fácilmente, sí. De momento en su página de Bandcamp, Nerobambola tienen colgados dos temas, como habías dicho, Fajardo. Habrá que esperar qué es lo que puede salir de ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo podría ser un EP o un disco completo de este tipo de música? Sí, vamos a ver, yo creo que eso, que va a estar muy, muy, muy, muy interesante, muy, muy rico, y vamos, para mí son una apuesta ahora mismo de algo que está por venir y que puede dar un buen batacazo en los oídos de la gente, ¿no? Pues hemos escuchado al italiano Above the Tree, también a este dúo Nerobambola, y ya para cerrar esta intervención de nuestro colaborador Fajardo, este martes en Intangible 23 tenemos una pequeña rareza de esas que tienes tú por ahí guardadas, ¿no? En un cajón. Sí, pues algo así, sí, estaba ahí en un disco duro ahí polvoriento y sí, lo que he rescatado es un tema, bueno, una versión del piloto de Pony Bravo, interpretada por ellos mismos, pero en el local de ensayo. Esto viene de la época en el MySpace, pues la gente podía subir canciones y ponerlas también para descarga, y aproveché y me descargaba todo lo que podía de ellos, y la verdad es que tenían un trajín continuo de ir subiendo temas, puesto que iba Raúl Pérez, el que ahora el regente de Estudio La Mina, que es donde graba Pony Bravo, que por cierto están grabando ya el tercer disco, pues bueno, pues se iba ahí a su local de ensayo y les grababa sin más, ¿no? Y para mí, pues bueno, esta parte así que a lo mejor no todo el mundo pudo disfrutar de ellos, pues bueno, a mí parecía que era bastante bonita de que demostrarla un poco, ¿no? También, ¿no? Que es un poco eso, una banda en su local de ensayo, sin ningún tipo de atadura y bueno, y aquí en un aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Y bueno, y justamente Pony Bravo, pues me decidí por ellos porque, bueno, para mí son también unos abanderados de todo este tema de las Creative Commons, ¿no? Famosa ya es su carta a las GAE, donde le piden que dejen de quedarse con dinero de grupos y bandas y músicos no asociados a ellos y que están que son más afines a esta utilización de licencias libres y demás, y que bueno, que eso, que es casi el 15% de lo que recauda las GAE, ¿no? Y bueno, y ellos tuvieron ahí el valor junto con David Bravo, ¿no? Este abogado sevillano también, que le han escrito ahí una carta ahí pidiendo un poco que esta nueva directiva, ¿no? Que se ha creado, que bueno, que ya está bien, ¿no? Que hay otras formas de hacer las cosas y que hay que respetarla también, ¿no? Y es cierto que Pony Bravo es una de las bandas con más éxito en España de cuantas emplean las licencias Creative Commons. Yo a veces los pongo como ejemplo cuando me preguntan, todo eso está muy bien, pero ¿alguna banda ha triunfado empleando este sistema? Yo les digo, bueno, ahí está Pony Bravo, que suenan habitualmente en Radio 3, por ejemplo. Sí, tocan en festivales grandes y van a la Yugoslava, a Madrid y la petan, ¿no? Son la verdad es que un gran ejemplo de lo que dices, ¿no? De que alguien que ha usado otra manera de promocionarse, ¿no? Justamente con el uso de internet, parece que las GAE pues tiene vetado ese tipo de promoción, de si yo como grupo quiero subir mi música gratuita en internet, pues no te lo permiten, y ponemos solo un ejemplo de que la fórmula contraria a eso funciona también, ¿no? Y haciéndolo todo muy muy bien, y la verdad es que bueno, eso, su éxito es un ejemplo de que haciendo las cosas de otra manera se pueden conseguir cosas también grandes, ¿no? Pues nos quedamos con ese ejemplo positivo de Pony Bravo y con esta versión especial de su canción El Piloto, que ha rescatado para nosotros nuestro colaborador Fajardo. Muchas gracias por estar por aquí, como siempre, y ya volvemos a escucharte el mes que viene. Venga, perfecto. Muchas gracias a ti por dejarme este espacio. Ningún problema, desde luego. Pues entonces vamos con El Piloto de Pony Bravo. Creo rock and roll del piloto automático. Quiero que rock del piloto automático. Azafata, tráeme canapés con tu falda corta y despega tu falda en vuelo. Despega tu falda en vuelo. Y veo tus bragas negras, veo tus bragas negras. Se rota el piloto automático. Falta niña un poco de acción. Y si la duda te aprieta la garganta, marchita, maldita será tu estampa. Hace falta niña un poco de acción. Hace falta niña un poco de acción. El conejo de mago se ve. El refrán se volvió poema, oh, oh, como el viento que partió al huracán. Ah, como el viento que partió al huracán. Y se abre el tiempo, y se abre el tiempo. Creo que rota el piloto automático. Creo que rota el piloto automático. Creo que rota el piloto automático. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos estado escuchando las recomendaciones de nuestro colaborador Fajardo, la última, esta versión especial grabada en el local de ensayo de Pony Bravo de su canción El Piloto. Y vamos ahora ya con la grabación histórica de este martes, un blues para corazones doloridos, Aching Hearted Blues de Sarah Martin. My main man, loving man. Sarah Martin fue una artista de vodevil y también de blues que vivió entre 1884 y 1955. En nuestra grabación histórica de hoy la hemos escuchado en este tema de 1922 y con el acompañamiento al piano de Clarence Williams. También en 1922, Sarah Martin firmó su contrato con el sello OK y con ellos sacaría la mayor parte de sus publicaciones. Volvemos ahora al presente con una fusión radical de estilos que propone la banda Carlos Marx. Ya el propio nombre de su álbum nos da una pista: Balkans, Free Jazz and Mexican Folk. Es decir, que tienen referencias tanto de la música de los Balcanes, del Free Jazz, como del folclore mexicano. El resultado son temas como el siguiente: Puste sí, puste no. Carlos Marx con X sería el nombre del filósofo, aquí es con K, Carlos Marx. Es una banda formada por Carlos Alegre, Misha Marx, Jacobo Guerrero y Tomás Fernández. Este último, el contrabajista de la banda, aparece en estas grabaciones, pero fue sustituido después por Axel Tamayo. Y lo que hemos escuchado es el tema Puste sí, Puste no, del EP Balkans, Free Jazz and Mexican Folk, que se grabó en los estudios Intolerancia de Ciudad de México entre el 6 y el 8 de marzo del año pasado, 2012. Lo puedes encontrar en el catálogo del sello Audition. Y proseguimos con nuestra selección musical ecléctica de este martes en Intangible 23. Normalmente tenemos en primer lugar las propuestas de nuestros colaboradores, luego la grabación histórica y acto seguido pues una mezcla de estilos mayormente instrumentales y experimentales. Ahí encaja también la propuesta de Pedro Pereira, también conocido como Conocido, y este es su tema Don't Mind Walking, No Me Importa Caminar. Pedro Pereira sabía tocar la guitarra y le gustaba la música, así que un día se dijo ¿por qué no? Y así surgió este proyecto Conocido, del que nosotros hemos escuchado el EP Hometown, gracias al sello portugués Editora do Porto. Se trata del lanzamiento número 47 de su catálogo. Y de ahí hemos extraído el tema que acabas de escuchar, Don't Mind Walking. Y llegamos ya en esta edición de Intangible 23 a la segunda sección fija de los martes, la más esperada, también la más terrorífica, El momento bizarro. El doctor Phipps no cesa de aporrear nuestros oídos con su peculiar interpretación de la música de la película Psicosis, cuya banda sonora compuso Bernard Herrmann. La sintonía del momento bizarro, sección esta donde nos permitimos ofrecerte esas rarezas especialmente irreverentes que pueblan los distintos recovecos del Netaudio. Hoy con una auténtica reliquia, una canción de 2008 que ya no está disponible en la red. En su día apareció en el sello Nene Records. Es esta Hezbollah de Mocking Pot. Mocking Pot era un personaje de una obra de teatro de Peter Weiss y también sirvió ese nombre para una banda mexicana, en concreto de Monterrey, un grupo muy bizarro y que publicaba sus discos con el sello Nene Records. Por ejemplo, el trabajo de Mina X Morelos Session de 2008, al que pertenecía este momento bizarro de hoy, Hezbollah. Lo que ocurre es que la página web de Nene Records en estos momentos se encuentra inactiva. Algunos de los discos de su catálogo sí que están colgados en el archivo de la música libre, pero este no era el caso. Sea como sea, pues esperemos que se pueda recuperar esta música de Mocking Pot y que más gente pueda seguir escuchándola. Nosotros ahora vamos con unos sonidos mucho más relajantes, los de Art Sonic, con el tema Morning Mist Over Rock Creek. Un viaje por carretera que se prolongó durante 3 semanas desde Toronto hasta Nuevo México sirvió de inspiración a Richard Lizard para el álbum Roadside Sketches, algo así como apuntes de carretera. Es un lanzamiento conjunto de las labels No Source y Acoustronica. Y nos ofrece este tipo de sonidos bucólicos con guitarras acústicas y grabaciones de campo. El tema que hemos escuchado se titulaba Morning Mist Over Rock Creek. Y ya para terminar hoy, te ofrecemos un tema del proyecto de música Witchwave, I Am Pervert, y se titula Paibi. Thank you. Enamorado de una ondina, In Love with an Ondine. Así se llama este álbum de I Am Pervert, en el que aparecía la canción que acabas de escuchar, Paibi. Y una ondina es un personaje mitológico, una especie de ninfa ligada al agua. Nos ha parecido bastante llamativa la manera que I Am Pervert, o lo que es lo mismo, Eric Frost, tiene de incorporar el minimalismo de Philip Glass dentro de los esquemas de la Witch Wave. Y tiene este artista varios discos publicados ya, todos ellos que nosotros sepamos con la label francesa Sirona Records. Eso ha sido lo último que hemos podido escuchar hoy aquí en Intangible 23. Este programa de Todo Radio, como siempre, estamos en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en Twitter, en el perfil @intangible-23. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.